educación no cambia el mundo, cambia las personas que van a cambiarlo. Años y el tiempo no borró el instante, esta tarde la sesional, aquellos tipos parecía que jugaban con tu madre, que lloraba desconsolada. Van dos meses que no lo he vuelto a ver, y estos hijos de puta dicen algo habrá hecho, aunque eras muy pequeño. Buenas tardes, ¿cómo están? Estamos aquí en Radio por Yahoo, transmitiendo el último encuentro de este curso introductorio de todas las carreras del ISP 22 Maestro ADAT, que se encuentra situado en la ciudad de Fray Luis Beltrán. Para quienes nos están escuchando y forman parte de ese curso introductorio, vamos a trabajar hoy el tema de ciudadanía, derechos humanos y género. Para quienes nos están escuchando y no pertenecen al curso introductorio, bienvenidos y bienvenidas. Los que estamos acá somos dos profes, uh-huh. No somos locutores. Mi nombre es Mariana de la Bianca, soy profesora de historia. Doy clases en el instituto desde hace bastantes años y bueno, tengo algunas materias a cargo. Y estoy acompañada por el profesor Mauricio Remillier, egresado del Instituto uh-huh. 22 y abogado egresado de la UNR. Y bueno, no sé, Mauricio, si querés... No, simplemente, primero una experiencia nueva para nosotros, es propedéutico este cursillo introductorio que siempre hemos dado de manera presencial o virtual, como fue el año pasado, esta vez por radio. Uh-huh. Agradezco a Radio por Yahoo, obviamente, esta oportunidad que nos dan. Uh-huh. Y sí, como dice Mariana, profesor, soy profesor de del Instituto 22, en el área de historia, el profesor de historia y en el profesor de economía, así que en este caso estoy representando de alguna manera al profesor de economía en mi materia específica, que es Derecho 1 y Derecho 2. Ajá. ¿Mm? Y bueno, en la universidad, obviamente, mi cátedra en Introducción al Derecho. Bien. ¿Mm? Bueno, yo quería mencionar que este cuarto encuentro y los tres que nos antecedieron son consecuencia de un trabajo grupal que de un grupo integrado por mucha más gente de los que hemos estado acá. Quiero nombrarlos porque todos han trabajado enviando materiales y haciendo propuestas. La profesora Claudia Di Marco, Sandra Lanza, Guillermo Serana, Micaela Giuliano, Fernando David, José Luis Moyano, Mechi Martínez, bueno, Silvana Hidalgo, que es de la casa, Juan Nobile y Gustavo Guevara, que han estado en el último encuentro, Andrea Fortunio, Sergio Paz, que también estuvo, y Gabriel Cori. Y yo, que soy Mariana de la Bianca, ya lo dije. Así que muchas gracias a todos. Simplemente señalar que esto es consecuencia de un trabajo de un equipo, ¿no? Y está bueno que así sea. Con Mauricio pensamos algunas consignas para que quienes nos están escuchando se comuniquen con la radio al teléfono 153-7271-98 y manden sus opiniones, impresiones, a partir de lo que saben, lo que han escuchado, lo que han leído o lo que se les ocurre. La primera consigna es una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre sexo y género? Gran pregunta. Gran pregunta sobre la que vamos a hablar. Y que ha generado mucho debate a nivel jurídico, fundamentalmente. Claro. Ha sido un debate muy importante. Bien, de eso nos vas a explicar un poco vos. Segunda pregunta. ¿Por qué se considera que el género es una construcción cultural? Esto también, digamos, sobre esto se ha escrito mucho desde las ciencias sociales, desde distintas disciplinas que integran las ciencias sociales, porque obviamente al considerar que el género es una construcción cultural, bueno, esto habilita, digamos, a disciplinas como la sociología, la antropología, la historia, la psicología, ¿no? A participar en este debate. Luego, tercera pregunta, ¿a qué se refiere la identidad de género? ¿De qué hablamos cuando hablamos de identidad de género y cómo podemos, digamos, poner esto en relación o en tensión con el sexo, con lo biológico? Y la última pregunta es, ¿qué es el feminismo para vos? Vale decir que estas preguntas pueden ser contestadas tanto por mujeres como por varones. O por quien sea, diversas identidades también. Eso también por es una construcción. Sí, totalmente. La construcción binaria que se ha empezado a poner. Sí, que en la discusión. Tenemos tan naturalizada y de la que nos cuesta mucho salir, ¿no? Y del cual el derecho también se ha empezado a hacer cargo de eso. También eso es importante porque ha habido una ruptura al interior de los registros civiles que se han visto en un brete enorme a la hora de inscribir cuando la persona se declara no binaria. Bien. Entonces, digamos, esta digamos aclaración la quise hacer porque muchas veces se asocia al feminismo exclusivamente con las mujeres, exacto, ¿no? Y también hay un debate interesante dentro del feminismo acerca de si debe ser o no así. Así que vamos a dejar esta pregunta planteada para ir conversándolo y que vaya quienes nos escuchan vayan participando. Yo había pensado, digamos, empezar el programa planteando justamente que el feminismo como colectivo, como movimiento, tiene una historia, ¿no? Tiene una historia que ya tiene mucho tiempo. Si bien en los últimos años ha cobrado una efervescencia y un, digamos, y se lo conoce por las marchas innumerables en las que hemos participado, por el 8M, por el Día de la No Violencia contra las Mujeres, la primera ola feminista, o lo que se conoce como primera ola feminista, surge a mediados del siglo XVIII, en torno a la polémica sobre la naturaleza de la mujer y la jerarquía de los sexos. En esa primera ola, digamos, podemos identificar a dos autoras de referencia. Una que es Olympe de Gouges, que fue guillotinada en el contexto de la Revolución Francesa por atreverse a plantear que no se debía declarar el derecho del hombre y ciudadano, sino el derecho de las mujeres y las ciudadanas. Y la otra es Mary Wollstonecraft, que es autora de un texto muy famoso y conocido, pero que ustedes lo pueden googlear y lo encuentran fácilmente en internet, que se llama Vindicación de los Derechos de la Mujer. Escrito en 1792, es considerado un punto de partida fundamental para cambiar el pensamiento de la época. Vale decir que en esa época a las mujeres se las excluía totalmente de cualquier, no solamente actividad política, participación política, sino intelectual, digamos, ni hablar de académica. La segunda ola feminista, voy a sintetizar lo más que pueda, se da entre mediados del siglo XIX y hasta la década de los 50 del siglo XX. Esta ola aborda, entre sus puntos principales, el derecho al voto. Y ahí también hay una cuestión que tiene que ver con el derecho, nuevamente, ¿no? Es aquí cuando digamos, los debates más importantes se dan alrededor del sufragio universal. Esto se ve muy bien en una película que se llama Las Sufragistas, una película del 2015 que retrata ese momento en Inglaterra. Se las recomiendo mucho. Y además, estas mujeres de la segunda ola seguían reclamando el acceso a la educación superior, ¿no? Criticaban la obligatoriedad del matrimonio y comenzaban a liberarse por la gran preocupación que hasta ese momento las mujeres tenían que tener por su aspecto físico. Esto es algo que es muy, digamos, como un estereotipo, ¿no? Sí. Acerca de qué se espera de una mujer. La tercera ola feminista es la de la década del 60. Digamos que yo creo que este planteo en diferentes olas no significa necesariamente que ninguna de ellas se haya cerrado, sino que son olas que se van abriendo, más vale, ¿no? En la década del 60, digamos que los planteos más fuertes o las reivindicaciones más fuertes giraban en torno al control del cuerpo de las mujeres, sobre todo a partir del uso de anticonceptivos. El uso de los anticonceptivos, que comienza a hacerse en la década del 60, le otorga un poder a la mujer para el control de la natalidad. Y junto a la habilitación o no de esos anticonceptivos, estaba toda la discusión en torno al derecho al divorcio. En muchos países de América Latina, de Europa y de otras regiones del mundo. Lo cierto es que, como vemos, estas sucesivas olas feministas van abriendo cada vez más las demandas que tienen, se van superponiendo en muchos casos, pero también van haciendo que el feminismo no sea uno solo, ¿no? Sino que dentro del feminismo hay como diferente énfasis en cada una de estas reivindicaciones. Y por último, la cuarta ola, que es la que vivimos en la actualidad, repudia totalmente la violencia de género establecida en todos los ámbitos de la vida, entendiendo por violencia no solamente la violencia física, sino la violencia psicológica, la violencia económica. Y tiene como lema una frase de Simone de Beauvoir, que es lo personal es político. Una de las características de esta cuarta ola feminista es la reivindicación de la sororidad. Este concepto que habla de la solidaridad necesaria entre mujeres, y que es central para poder avanzar como colectivo. Una de las reivindicaciones, más importantes de esta cuarta ola, indudablemente ha sido el derecho a la interrupción legal del embarazo. Junto o en el marco de esta cuarta ola nace el feminismo descolonial, el feminismo que plantea una mayor unión con el movimiento LGTB, queer y de liberación sexual, el feminismo que empieza a correrse del lugar de la heteronomía o la dicotomía masculino-femenino como la preponderante. Bien, entonces continuamos con una canción. La educación es un acto de amor, por lo tanto, un acto de valor. Campeonas. En el año 2003 se disputó el tercer campeonato mundial de fútbol femenino. Al fin del torneo, las jugadoras alemanas fueron campeonas y en el año 2007 nuevamente alzaron el trofeo mundial. Ellas no han recorrido un camino de rosas. Desde 1955 y hasta 1970, el fútbol había sido prohibido a las mujeres alemanas. La Asociación Alemana de Fútbol había explicado por qué. En la lucha por la pelota desaparece la elegancia femenina y el cuerpo y el alma sufren daños. La exhibición del cuerpo ofende al pudor. Bueno, continuamos con el cursillo introductorio, si le podemos decir, del ISP 22 con la temática Derechos Humanos y Género. Repetimos las consignas que tenemos para hoy. Habíamos preguntado, para que se enganchen, ¿qué diferencia hay entre sexo y género? ¿Por qué se considera que el género es una construcción cultural? ¿A qué se refiere cuando hablamos de identidad de género? ¿Y qué es el feminismo para vos? Teléfono para comunicarte, 153-72-71-98, donde puedes dejar tu mensaje, consigna, opinión, que es lo fundamental para poder construir el feminismo. Exacto. Y poder construir la identidad de género en muchos aspectos. Totalmente. Bueno, yo quería señalar, digamos, a lo largo de este ratito que vamos a estar acá, vamos a hacer tres entrevistas. Una es a Laura Pascuali, la doctora Laura Pascuali, que nos va a hablar de el libro que coordinó junto con María Pía, que trata, digamos, que se denomina Género, Memoria e Identidad, historias de las trabajadoras de la carne del SWIFT, Rosario, entre 1930 y 1944. La otra entrevista se la vamos a hacer a Mariana Rossi, que es docente de escuelas de la región y que trabaja con perspectiva de género dentro de las escuelas e incluso en su abordaje de la materia que dicta, que es historia. Es profesora de historia y es egresada del Instituto 22 también. Y la otra entrevista es a Analía Roberts, que nos va a hablar un poco de su militancia en pos de las identidades, digamos, no binarias. Uh-huh. ¿Mm? Uh-huh. Para introducir, digamos, la entrevista a Laura, quería leer un párrafo de una autora que se llama Joan Scott, que es la que, digamos, da el puntapié inicial con esta idea de usar la categoría de género para pensar y para pensarnos, ¿no? Ella dice, en su acepción más reciente, género parece haber aparecido primeramente entre las feministas americanas que deseaban insistir en la cualidad fundamental, social, de las distinciones basadas en el sexo. La palabra denotaba rechazo al determinismo biológico implícito en el empleo de términos tales como sexo o diferencia sexual. Género resalta también los aspectos relacionales de las definiciones normativas de la feminidad. Quienes se preocuparon de que los estudios académicos en torno a las mujeres se centrasen de forma separada y demasiado limitada en las mujeres, utilizaron el término género para introducir una noción relacional en nuestro vocabulario analítico. De acuerdo con esta perspectiva, hombres y mujeres fueron definidos en términos el uno del otro, y no se podría conseguir la comprensión de uno u otro mediante estudios completamente separados. Es decir, me parece interesante, uh-huh. Sí, digamos, el introducir esta categoría, así como en programas anteriores se trabajó la categoría de raza, uh-huh. Para pensar, uh-huh. digamos, cómo las diferencias físicas muchas veces le dan o han sido utilizadas para legitimar las desigualdades. Exactamente. O sea, tanto la categoría de clase, de raza o de género, uh-huh. son categorías de análisis para pensar relacionalmente, ¿no? Exactamente. El derecho generalmente ha hecho ese tipo de estereotipaciones, uh-huh. y ha catalogado, o sea, si uno va a la historia, no quiero meterme, pero fundamentalmente hay que entender algo muy importante, que ha sido que el derecho ha reflejado siempre unos valores culturales, sociales, una forma de pensar una sociedad determinada. Y si uno recuerda, digamos, desde el primer Código Civil, la primera legislación civil que tiene Argentina, puso a la mujer, ese viejo Código Civil de Vélez Sarsfield, que uh-huh. el que estudiamos a veces, puso a la mujer siempre en una condición de absoluta inferioridad, a tal punto que la mujer casada, y esto yo siempre se lo digo a mis alumnos en la facultad, La mujer cuando se casaba perdía todo, incluso su apellido, porque pasaba a ser de su esposo, del apellido del esposo. Perdía totalmente el manejo de sus bienes, porque pasaba a ser la famosa sociedad conyugal, el famoso bienes gananciales. Claro, no podía tener bienes propios. Exactamente. No era sujeto con derechos civiles. Exactamente. E incluso perdía hasta la posibilidad de decidir sobre sus hijos, porque automáticamente no había divorcio, no había separación, pero sí corría riesgo de irse de su casa, no podía reclamar a sus hijos. Eso es algo importante porque el derecho reflejó perfectamente estas categorías culturales en una legislación que legitimó, como vos dijiste bien, Mariana, este tipo de estereotipos. Bien, bien. Bueno, entonces nos ponemos en contacto con Laura. Laura, no sé si me escuchás. Hola, sí, los estoy escuchando muy atentamente. Mariana, bueno, buenas tardes, Laura, muchas gracias por estar. Bueno, yo te presenté de alguna manera como doctora en historia, docente de la Facultad de Humanidades y Artes, docente del Instituto Olga Cosetini, del Instituto número 3 de Villa Constitución. Pero acá te estábamos convocando, digamos, como coordinadora del libro Género, Memoria e Identidad, Historia de las Trabajadoras de la Carne, Swift Rosario, entre 1930 y 1944, ¿no? Veníamos hablando con Mauricio de que justamente desde hace unos cuantos años ya las ciencias sociales están incluyendo en sus trabajos, en sus preocupaciones, en sus investigaciones, la perspectiva de género, ¿no? Entonces queríamos que vos nos cuentes un poco, bueno, de qué se trata este libro, cómo lo organizaron, cuáles son tus, digamos, los aspectos que te parece que sería más importante destacar, ya que no tenemos mucho tiempo. Bueno, sí, mira, en principio, retomando lo último que comentaban ustedes recién acerca de la situación de minoridad en la que las mujeres estábamos a partir del Código Civil, una de las de los resultados de eso, no el único, ni tampoco el único condicionante, fue la desigualdad salarial. Ajá. ¿Y eso por qué lo planteo? Bueno, porque en realidad eso es algo que está presente en el libro, entre las trabajadoras del SWIFT en ese caso, pero es una realidad para todas las trabajadoras, de todas las ramas y de todos los rubros, ya sean obreras, asalariadas, etcétera, etcétera. Y es una realidad que, bueno, que persiste, ¿no? Una de las cosas precisamente que tiene ese libro cuando decidimos presentarnos a la convocatoria tenía que ver, bueno, cómo pensarlo desde el presente. Porque ese libro tiene capítulos que están seguidos de propuestas para reflexionar eso en el aula. Sí. La provincia de Santa Fe, la Secretaría de Ciencia y Técnica de la provincia de Santa Fe, con cierta regularidad, propone convocatorias para los institutos de formación docente que estén en relación con una institución del Sistema Científico Nacional. Uh-huh. Y se financian proyectos de investigación. Bien. En ese año, junto con un grupo de graduadas y de estudiantes, y con la profesora y compañera María Pía Martín, construimos este proyecto para trabajar género, memoria e identidad, y bueno, ganamos esa convocatoria. Digo, ya yo sé que es poco tiempo, pero hago esa salvedad porque es la única posibilidad que tienen los institutos de formación docente Bien. De tener recursos para investigar, que son estas convocatorias que bueno, me parece que son importantes y ojalá se continúen. Bien. Entonces, ese libro es un libro que no es una historia completa del SWIFT ni de las trabajadoras del SWIFT, sino que tomamos algunos problemas que, por supuesto, están vinculados entre sí. El libro empieza con lo que hay que empezar, que es precisamente hablar del espacio, cómo se construyó ese espacio en función de la composición de clase que tenía y que luego cambió en el barrio Saladillo a partir de la instalación del SWIFT, y cómo las mujeres fueron parte de ese proceso. La familia obrera que se constituye a partir del SWIFT. Pero no solamente la familia obrera, porque los relatos que nosotras encontramos, tanto para construir el libro como para hacer posteriormente la muestra en el Museo de la Ciudad, hablaba de muchas mujeres solas con sus hijos. Y era una realidad obrera, era y es una realidad obrera, familias sostenidas solamente por las mujeres. Entonces, desde ese lugar, bueno, empezamos a pensar en el tema del espacio y la constitución de Saladillo. Luego, un conflicto clave, muy importante en los años 30, que tuvo también en las mujeres como protagonistas, porque parte del pliego de reivindicaciones era, igual salario por igual trabajo. Y otro gran problema que sufrían todos los trabajadores y todas las trabajadoras, que era el problema de la brucelosis, de las enfermedades laborales, entre las cuales las más graves eran la brucelosis y todas las enfermedades respiratorias vinculadas al frío del sur. Esta segunda afectaba especialmente a las mujeres que estaban cursando embarazos, porque uno de las demandas que hacen las obreras y las organizaciones obreras es precisamente por los abortos espontáneos que sufrían las mujeres. Entonces, la mirada que nosotros hacemos sobre este proceso es una mirada específica que piensa y se pregunta por las mujeres, ¿no? Uh-huh. Hay otros trabajos, nosotros nos inspiramos en los cuantos trabajos que hay a nivel nacional y latinoamericano. Uno de ellos es el libro de Mirta Lobato sobre la historia del Luis de Berisso. Te hago una pregunta, Laura. Sí. ¿Con qué fuentes trabajaron, digamos? ¿Cómo construyeron ustedes? ¿Qué materiales usaron? ¿Hicieron entrevistas? ¿Fue material? Sí, hay entrevistas. Uh-huh. Sí, sí. Tres de las investigadoras del proyecto hicieron entrevistas. Yo he hecho fuentes en el Museo Histórico, tanto para el libro como para la muestra. Voy y vengo porque hay una suerte de continuidad en ese caso. Uh-huh. Trabajamos con fuentes que se relevaron en la Biblioteca Nacional, las fuentes de la publicación sindical. También trabajamos con, obviamente una cantidad de fuentes secundarias que referían, digamos, a estos problemas. Claro, claro, claro. Y fotografías. Bien. Trabajamos con fotografías, con planos. Sí, sí, el libro es muy bonito y recuerdo haber ido incluso con estudiantes del instituto a ver la muestra que hicieron en el Museo de la Ciudad, que era preciosa, ¿no? Va muy, muy, muy bien armada, realmente. Y vos sabés que ahora que me estaba omitiendo una fuente muy importante, que era la propia revista del SUIF. Ah. La revista del SUIF se llamaba Suiflandia. Claro. Y bueno, hay un artículo muy lindo de Patricia Girofo en ese libro, porque precisamente analiza muy bien y hasta irónicamente el recurso del nombre, ¿no? Suiflandia, cuando la realidad de las fuentes dan cuenta de un espacio que está lo más lejos, ¿no? Claro. En el ámbito del disfrute y de la alegría, como puede ser aquello asociado con Disneylandia. Entonces, claro. Ese sentido, más allá de que era previa, en ese sentido, entonces, esta noción de el gran espacio, la gran familia y demás, que intenta mostrar la empresa a través del periódico, es desmenuzada en ese caso por Argirojo, que también es interesante. ¿Por qué? Porque yo primero te dije que teníamos casos de mujeres, por supuesto, enfermas o con casos de aborto y demás, y el suyo que muestra son mujeres. La revista, mujeres bien peinadas, arregladas, claro. Sonrientes. Yo te quería, te hago una preguntita más, porque pensaba cuando te escuchaba y me acordé de ese artículo, Suiflandia, que mostraba como la vida social de las mujeres, ¿no? Creo, cuando se casaban, la fiesta de casamiento, como lo más glamoroso, ¿no? Claro, exactamente. ¿Cuál era, si ustedes pudieron o encontraron material en relación a cómo eran vistas estas mujeres trabajadoras, por los varones, ¿no? Porque hay un punto ahí que es, la mujer era bien visto que la mujer saliera a trabajar y a ganarse el pan, o era... No era bien visto en ningún caso. Claro. O sea, tampoco era en esos años bien visto, si bien era que en una familia hubiese una hija maestra, por ejemplo, pero no estaba bien que las mujeres trabajaran, y de hecho mucho menos si se habían casado, ¿no? Las señoritas... Claro, abandonaban el hogar. Claro, entonces aparece esa imagen de, pobre la mujer que no tiene otra que salir a trabajar. Mm. En el caso de las obreras, mucho peor, porque vos imaginemos otra vez el escenario visual, violento, oloroso del Swiss, ¿no? Claro. Después comentaban algunas, el olor te quedaba impregnado y no te lo podías sacar, el olor de la mugre de las vacas, decían ellas. Entonces, no estaba bien visto. Y de hecho, había una jerarquía, como sigue existiendo, entre las trabajadoras del área de secretariado, y las trabajadoras y las obreras. Claro. Las obreras, las que estaban en la picada y, claro, y demás. De hecho, muchas de ellas dicen, bueno, a ver, yo enviudé, me enfermó mi marido y tuve que salir a trabajar, pero acá nunca hubiera venido de otra forma, sino por pura necesidad. Ahora, ¿eran mujeres trabajadoras, pero eran mujeres feministas? Nosotros no encontramos ningún registro de militancia feminista, claro, en el Suiza, en Rosario, en esos años. Uh-huh. De hecho, los registros que por otras investigaciones yo tengo sobre las feministas es un poco en el Partido Comunista, que era uno de los partidos que más de la izquierda, claro, que más activaban en el Suiza, no hay, son más tardíos. Ah, son más tardíos. Bien. Pero bueno, como nosotros sabemos, el problema de las fuentes, nada está cerrado y posiblemente se puede hacer en algún momento otros rastros de militancia feminista. Uh-huh. en esos años. Bien. Pero no. Bueno. Era mi atención preocupada por las cuestiones de las mujeres y que reclamaban, ya te digo, igual salario, que no era nada menor, pero de una perspectiva que recupera esa dimensión, no la de la lucha feminista. Claro. Bueno, Laura, yo te agradezco muchísimo esta comunicación. Lamentablemente no podemos, nos corre el tiempo, como dicen, viste, la gente de radio, nos corre el tiempo, pero bueno, nos encantaría en otro momento poder invitarte al instituto, a que vengas a dar una charla con las compañeras que hicieron ese libro, porque es un material muy valioso y que además tiene mucha relación y mucho contacto con las fábricas que existen en la región en donde está emplazado. Exacto. Nuestro instituto, y en alguna de ellas, por ejemplo, Verbano, se me ocurre, hay mucho personal femenino. Entonces, bueno, de hecho hay algunas estudiantes que ya han iniciado proyectos de investigación en torno a este tema, ¿no? Entonces, Eso es de lo más saludable que en los institutos claro, se mire desde este lugar y se incentive también a quienes están terminando sus estudios a hacerse estas preguntas, ¿no? Me parece muchísimo. Para mí fue un gusto la conversación y, por supuesto, estoy a disposición para cuando lo requieran. Bueno, muchas gracias, Laura. Te mando un abrazo. Espero que estés bien. Y nos veremos en algún momento cuando todo esto ojalá, pase. Ojalá. Un abrazo. Gracias, Mariana. Chao. Todo acto educativo es un acto político. Y la campaña, yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas, pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Bueno, entonces, muy apropiada la canción, muchas gracias, acá el operador, porque lo que queríamos introducir ahora es lo que tiene que ver con la violencia de género y las leyes en torno a, digamos, cómo actuar frente a casos de violencia de género que se han dictado en los últimos años, Mauricio, ¿no? Perfecto, sí. En primer lugar, bueno, hay que decir que la cuestión de la violencia de género en la legislación argentina, en el derecho argentino, aparece demasiado tardío. no es que no existiera antes legislación sobre violencia, lo que existía era que la violencia de género era una de las tantas violencias que pasaban dentro del Código Penal o dentro del Código Civil. No había algo específicamente legislado en referencia a un tipo de violencia que es específica. Uh-huh. ¿Sí? Desde la década del 90, Argentina suscribe algunos tratados internacionales, que con el cual comienza un poquito todo el movimiento legislativo, la llamada Convención de Belém do Pará, que es la primera convención, junto con la de la Convención Internacional que elimina toda forma de discriminación contra la mujer, inicia todo un proceso de revisión de la legislación argentina. Incluso obliga que muchas de estas leyes tengan que ser modificadas al interior de Argentina porque chocaban precisamente con los parámetros de protección de la mujer. Uh-huh. Derogar, por ejemplo, artículos como el famoso delito de adulterio, que era el delito penal por el cual se cometía adulterio, la mujer cometía adulterio como delito penal con una sola relación extramatrimonial, mientras que el hombre debía tener una manceba permanente, como decía uh-huh. el código, o una relación, digamos, podemos decir, continuada. Uh-huh. Ya ahí teníamos un estereotipo de género, que era lo que habíamos dicho claro. en el bloque anterior. En realidad, recién en el año 2009 aparece la primera ley integral, y así se llama, de protección integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Uh-huh. O sea, concretamente, que es la ley 26.485, y que tiene una particularidad, o al menos a nosotros, para la legislación es muy importante porque tiene una conceptualización de violencia acerca de la violencia de la mujer relacionado básicamente muy amplia. O sea, un Ajá. concepto amplísimo que abarca acciones y omisiones. O sea, quiere decir que tanto la acción concreta como el no, por ejemplo, no denunciar o no dar cuenta a las autoridades de una situación de violencia. Teniendo conocimiento, no hacer nada. Exactamente. Y eso es donde engloba a los docentes también. Claro, porque eso está bueno que lo hablemos, porque muchos de quienes nos están escuchando van a ser docentes, exactamente. ¿No? Entonces hay una obligación de denunciar penalmente un hecho de violencia o cuando se sospeche de que existe o puede constituir una acción de violencia contra la mujer, por parte de educadores, o sea, por parte de docentes, directivos, sí, que tienen por obligación, no es optativo, sino no es la optativo. Obligación concreta de denunciar uh-huh. una situación que pueda llegar a constituir como violencia de género o de maltrato. ¿Sí? ¿Denuncia policial? La denuncia, generalmente sí, la denuncia es hay distintos medios para hacerlo, uh-huh. o sea, está la denuncia penal, que es lo más común. Hace un par de años se crean los centros territoriales de denuncia, que fue la idea sacar un poquitito también la competencia de denuncia a la policía y pasarla a centros más, digamos, un centro territorial más exclusivo. Son centros para, digamos, se puede denunciar en la comisaría, se puede denunciar en estos centros territoriales de denuncia, se puede denunciar también, hay varios medios de comunicación, la línea 144, que es una línea de violencia que toma, digamos, denuncias de violencia de género a nivel nacional y después las deriva uh-huh. a las respectivas jurisdicciones. También la provincia de Santa Fe tiene un número para uh-huh. denuncia. Se puede ir, hay fiscalías específicas de violencia de género uh-huh. y también hay dentro de los juzgados, dentro del Poder Judicial, existen secretarías específicas de violencia de género. O sea que uh-huh. hay una gama de instituciones para poder informar y para poder hacer las denuncias respectivas cuando se perpetúe o se tenga conocimiento o se sospeche de algún tipo de acción de violencia de género. Ahora, yo te pregunto, vos dijiste hace un ratito, digamos que el espectro que se considera violencia es muy amplio. Exactamente, sí. Mm-hmm. Que mm-hmm. puede ser acción u omisión. ¿Qué tipo de acciones, digamos, más allá de la violencia física Exacto. o el femicidio, que sería, Exacto. digamos, la última mm-hmm. Instancia? Mm-hmm. Siempre pienso... ¿cuántas cosas habrá pasado una mujer que sí. fue matada por su marido, su ex marido, antes de eso, ¿no? Y siempre Dora Barrancos dice que mm. esto se debería resolver con prevención, ¿no? No es esperar que las cosas ocurran, sino actuar antes de que las cosas ocurran. Exactamente. Entonces, ¿cómo ¿Cuáles son los indicios por los cuales alguien puede ir a hacer una denuncia y que se la tomen, ¿no? Porque también ahí está el otro ese tema. Ese es otro tema, esa es otra situación. Exacto. En primer lugar, también la ley, y por eso decía que es una ley que es muy importante y muy interesante, porque no solamente digo ha legislado las cuestiones de acciones y omisiones, sino que ha legislado distintos tipos de violencia. O sea, no es la violencia más conocida, la violencia física, pero ha legislado y ha establecido incluso qué es violencia psicológica, qué es la violencia institucional, la violencia laboral. Existe una ley especial para la llamada violencia obstétrica, que es otro, es cuando la mujer sufre, para la gente que no sabe, sufre un maltrato o violencia por parte de médicos cuando va a parir directamente. La violencia en el espacio público, hay una violencia mediática, o sea, cuando los medios de comunicación también estereotipan y de alguna manera ponen ciertos parámetros de la mujer respecto a... se pone siempre el ojo sobre la víctima y no sobre exactamente, el victimario, ¿no? La violencia en el espacio público, que es la que se está queriendo legislar ahora, incluso en Rosario hay un proyecto en el Código de Convivencia, que sería el viejo Código de Falto, Código de Convivencia, para el famoso acoso callejero. Sería este tipo de la violencia en el espacio público, ¿no? El piropo subido de tono, toda esta cuestión de... podría pasar a ser, también es considerado como una violencia en el espacio público. Y hay una violencia que, si bien no está legislada específicamente, pero que los juzgados ya lo han tomado, que es la llamada violencia vicaria, que es la llamada violencia, es un tipo de violencia psicológica en donde se violenta a la mujer de manera indirecta, violentando a un ser querido o a un objeto muy querido por ella. Por ejemplo, le mato el perro, la mascota más querida, le rompo un objeto, muy querido por ella, mato a los chicos o hiero, por ejemplo, a la abuela. Hacia los chicos también, ¿no? Bueno, hacia los niños. Por eso salió el tema de la violencia vicaria, y producto de esta violencia vicaria, el año 2018 aparece la famosa ley Brisa, que muchos habrán escuchado hablar, que tiene que ver con una violencia vicaria. O sea, acá en este caso, Brisa Barrio Nuevo era una chica de 3 años que queda, lamentablemente el papá separado de la mamá, mata a la mamá, la mete en una bolsa y la tira al río. Y producto de la lucha del movimiento feminista y producto de la lucha también de las organizaciones que luchan contra la violencia, la violencia de género, se logra una ley que exige o que permite la compensación económica para los hijos que quedan producto de esa violencia, que quedan huérfanos de alguna manera, por parte de habiéndose cometido un femicidio. Eso es importante también, porque de alguna manera fue parte de la lucha sostenida, en donde se decía que la violencia, antes se la sumaba solamente la violencia hacia la mujer, pero y al que quedaba, o sea, los hijos, la familia que quedaba, entonces es como que se amplió ese espectro hacia también los hijos que sufren también la violencia de género. Bien, me parece, vamos a un corte. No estoy en el mundo para adaptarme a él, sino para transformarlo. Ellos son ellas. En 1847, 3 novelas conmueven a los lectores ingleses. Cumbres borrascosas, de Ellis Bell, cuenta una devastadora historia de pasión y venganza. Agnes Grey, de Acton Bell, desnuda la hipocresía de la institución familiar. Jane Eyre, de Carrier Bell, exalta el coraje de una mujer independiente. Nadie sabe que los autores son autoras. Los hermanos Bell son las hermanas Bronte. Estas frágiles vírgenes, Emily, Anne, Charlotte, alivian la soledad escribiendo poemas y novelas en un pueblo perdido en los páramos de Yorkshire. Intrusas en el masculino reino de la literatura, se han puesto máscara de hombres para que los críticos le disculpen el atrevimiento. Pero los críticos maltratan sus obras rudas, crudas, groseras, salvajes, brutales, libertinas. Mariana. Hola, ¿cómo va? ¿Cómo va, Tocaya? Muy bien, ¿vos? Bien, bien, todo bien. Bueno, te presento. Dale. Estamos hablando con Mariana Rossi, que es profesora de historia, egresada del Instituto 22, lo voy a decir así con mucho orgullo. Totalmente. y bueno, te entrevistamos porque es hace unos cuantos años ya que sos docente en escuelas de Capitán Bermúdez, de Baigorria, y sabemos que tu trabajo siempre está vinculado a la perspectiva de género y a la inclusión de la educación sexual integral en las escuelas en donde trabajás, ¿no? Y yo quería que vos hablaras un poquito de eso, porque a veces la gente no sabe qué es la educación sexual integral, qué se hace en la escuela con eso, qué... Digamos, hay como esta cosa de que a mis hijos les hablo yo de sexo, no, que nadie más les venga a explicar nada. Entonces quería que cuentes un poco de tu experiencia. Bueno, sí, en realidad cuando las familias plantean eso, tienen, creo yo, una visión errada de lo que es hablar de sexualidad y qué es lo que la educación, la Ley Nacional de Educación Sexual Integral, uh-huh. que es una ley que es modelo uh-huh. para todo el mundo, no solo para Latinoamérica, que si bien, bueno, con el paso de los años está un poquito desactualizada, podríamos decir, ya que viste que en las escuelas tenemos esa cuestión de la heteronorma, uh-huh. que todo es heteronormado, varones, nenas, desde las listas, los baños y demás. Bueno, pero... Exactamente, pero la educación sexual integral en realidad lo que hace es prevenir, porque eso es lo que tratamos, de prevenir uh-huh. abusos, de prevenir captaciones en trata, de prevenir embarazos no deseados, uh-huh. de prevenir discriminación. La educación sexual integral habla de eso, es solamente eso. Bien. Bajo ningún punto de vista apunta ni pero cercanamente a la pornografía, ni mucho menos, todo lo contrario, es todo lo contrario. Eso queremos decirlo siempre para que las familias se queden con mucha tranquilidad. Bien. De que no pasa por ese lado. Mariana, y te pregunto, vos decís prevenir, ¿de qué manera? Digamos, ¿con qué actividades concretas? Mira, con todas las actividades y a través de la palabra, porque si haces una buena... transversalización de la educación sexual integral, ese alumno, no se da cuenta que estás aplicando la educación sexual integral, pero sí va entendiendo que no está bueno que te toquen ni ahora ni antes, si no lo deseas, qué es lo que, si te pasó algo en la infancia. Uh-huh. Tiene que ver con también. Habilitar espacios de diálogo también, totalmente, ¿no? Totalmente, y tratar de dejar de naturalizar muchas conductas naturalizadas en los senos familiares. Uh-huh. Eso es fundamental, claro. Reconocer claro. que hay cosas que corresponden, hay cosas que no, uh-huh. que todo se puede charlar. Bueno, fundamentalmente eso. Actividades desde todos los espacios curriculares, en todo momento, los recreos, en el horario de ingreso. Cuando vos saludás en el ingreso y decís hola alumnos, bueno, ahí estás aplicando educación sexual integral mal, uh-huh. porque estás saludando solamente un sector de la población. Uh-huh. Entonces, está bien, te cuesta el tema del todes, bueno, vamos por lo generalista, vamos a hablar de gente. Uh-huh. Entonces, de esa forma, aplicar la educación sexual integral, no dejas a nadie afuera, que es uh-huh. lo importante, y bueno, y se trabaja educación sexual integral sin que la otra parte tampoco se dé cuenta prácticamente. Claro, es como asumir un compromiso dentro de la escuela que va más allá de la materia que estás enseñando, ¿no? Totalmente. Más humano. Es un compromiso ético. Ético. Es un compromiso ético, totalmente. Uh-huh. O sea que te hace sentir más involucrada en tu trabajo también, ¿no? Totalmente, porque aparte está bien, la educación sexual integral lleva mucha lectura, lleva compromiso, lleva años. No es de un día para el otro, uh-huh. Eso está bien. Nuestra ley tiene muchos años ya, la verdad que en las escuelas tendría que estar un poquito más implementada, pero bueno, al margen de esto, uh-huh. Lleva muchos años poder interpretar, poder leer, poder captar, compenetrarse, pero una vez que vos asumiste ese rol y te sentís éticamente en ese contexto, lo aplicás todo el día. Bien. No te podés correr de ahí. Te hago una pregunta. Antes de venir para acá, leía una entrevista de Dora Barrancos, y que ella decía, sí, está muy bien la educación sexual integral, pero indudablemente con eso solamente no alcanza. Hacen falta grupos interdisciplinarios que estén formados con perspectiva de género, que recorran las instituciones, escuelas y demás. Pero además decía algo que me quedó así resonando, y es que como que, a ver, hay un empoderamiento de las mujeres, pero nos hemos olvidado de trabajar con las masculinidades. A ver, ¿cómo podemos correr o a los varones de ese prototipo de del macho, ¿no? Bien, para bien. Decirlo francamente. Entonces, digamos, ¿es esto posible trabajando con adolescentes? Porque otra cosa que ella decía es, esto hay que iniciarlo desde los primeros años de la escuela, porque sí, cuanto antes empecemos, es mucho mejor, porque obviamente totalmente. Después las conductas se naturalizan, ¿no? Por supuesto, y cuanto antes empecemos mejor, y de esa forma vamos a tener no solo mujeres libres, sino también varones libres. Claro, exactamente. Porque el lugar del varón también es muy difícil. Uh-huh. Esto de tener que demostrar también su claro. hombría, esta cuestión que decimos. Mira, me hiciste acordar cuando me acompañaste al cementerio y que hicimos la sí. experiencia pedagógica sí. con las escuelas. Bueno, si bien trabajamos la trata de personas con fines de explotación sexual, uh-huh. fundamentalmente en niñas y mujeres, pero fundamentalmente íbamos a trabajar con ese varón también. Claro. Que el consumo de prostitución uh-huh. No es una cuestión, no tiene que ser obligatorio. Ese debut mal llamado sí. de la iniciación sexual y demás no tiene por qué ser de esa forma, de forma obligada, pagando por sexo. Bueno, es abrir un abanico de posibilidades y darnos cuenta de que hay otra realidad, uh-huh. que podemos construir desde otro lugar. Y Mariana, haciendo referencia a lo que sí. planteabas al principio de lo que decías de Dora, por supuesto que necesitamos equipo, porque uh-huh. la ESI dispara para muchos lados. Uh-huh. Y muchas veces vienen situaciones a las escuelas y bueno, hay todo un protocolo, pero necesitamos apoyo, porque en realidad somos docentes. Claro. Necesitamos equipos de formados, claro. Exactamente, sí. totalmente. Seguro, sí, sí. seguro. No, ya que mencionaste la visita al cementerio, brevemente contá cuál es el trabajo que estás haciendo en el cementerio de Baigorria, porque si no la gente se cree que fuimos juntas al cementerio. No, pero también está bueno. Algo necrofílico. Hay mucho para interpretar de las historias regionales en los sí, cementerios. Sí, contá un poco. No, lo mío empezó hace muchos años con un proyecto pedagógico en relación al cementerio de la Suimigdal, que es uno de los dos que hay en todo el país. Está acá en Granadero Baigorria. y bueno, en realidad eran los que están enterrados ahí, las que están enterradas ahí, eran madamas, proxenetas, y se dedicaban a esta violación a los derechos humanos de la trata de personas. Uh-huh. Entonces hubo todo ahí un trabajo pedagógico con las escuelas secundarias de Granadero Baibor, y después más adelante también con 325 de Capitán Bermúdez, y el cierre fue ir al cementerio, no por el morbo, sino... Es muy, muy interesante ir desde ya. Muy interesante, totalmente. Sí, totalmente. Así que fue desde ahí. Y bueno, tuve la suerte de que me convocara la Subsecretaría de Cultura de la ciudad. Uh-huh. Hicimos un recorrido virtual hace poco tiempo y ojalá que nos habiliten el presencial. Ojalá, ojalá. Bueno, Mariana, muchísimas gracias por este ratito. No, gracias a usted y felicitaciones. No, me encanta, favor, lo que están haciendo. Bueno, te mando un abrazo grande. Un beso grande. Felicitaciones. Beso nuevamente. Gracias. Chau, chau, Mariana. Chau. Chau, chau. La educación es un acto de amor. Por lo tanto, un acto de valor. Bueno, acá estamos nuevamente, tenemos algunos mensajes para leer. Hola, buenas tardes a los profes y a todos. Yo considero que el sexo está arraigado al aparato biológico con el que nacimos, masculino o femenino, y que el género es el conjunto de características que la sociedad designa para cada sexo. El género es una construcción cultural porque la sociedad designa las formas que tiene que ser, actuar, hablar, vestir las personas con un determinado sexo. Otra opinión que recibimos: ¿qué pasa cuando la violencia es con los niños? Denunciado por una docente de lengua al leer una redacción de una alumna, profe. Eso... La violencia también la puede ejercer un docente y uh-huh. eso también es violencia. Uh-huh. Y por eso decíamos, también hay una violencia directa y hay una violencia indirecta. ¿Y un niño puede hacer una denuncia? Sí, un niño puede hacer una denuncia. ¿Sí? Sí, en este momento, por la ley 26.061, que es la ley de niñe, la famosa de las uh-huh. Convención de los Derechos del Niño, uh-huh. que hoy es ley en Argentina, le ha dado estatus al niño con la posibilidad de denunciar el hecho. Y debe ser acompañado por el Estado, uh-huh. Sí, digamos, en el caso que para continuar, digamos, con la denuncia, pero el Estado debe proveerle, digamos, los recursos para que esa denuncia tome su curso y se termine, digamos, investigando la situación. Pero sí, un niño puede hacerlo, porque con este día de la construcción de los nuevos sujetos, uh-huh. el niño aparece hoy en la legislación argentina como un sujeto con autonomía suficiente como para, en determinadas edades, poder participar y hacer una denuncia penal. Bien, sí, sí, sí. Bien. Otro mensaje. Compas queridos, les envío un gran saludo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Excelente propuesta. Es muy importante abordar el tema género. Es fundamental la aplicación de la ESI en las escuelas. Como docentes debemos tener una mirada atenta, afinar nuestros oídos, escuchar y formarnos para actuar. Desde la aplicación de la ESI, las denuncias de abuso se multiplicaron. Uh-huh. Esto es algo que también... Muy importante. Sí. Se han logrado detectar abusos, muchos docentes han tenido la posibilidad de detectar ciertas situaciones y eso ha permitido, como digo, denuncias y abordaje de por parte de, claro, de esas situaciones. Esto que decíamos antes, ¿no? Habilitar espacios de diálogo. Cuando las cosas no se hablan, es como que no se visibilizan y quedan tapadas. Exactamente. Entonces, en la medida que sea posible, el diálogo justamente habilita que el conocimiento, ¿no? Así es. Bueno, en relación al último momento que queda de este programa, quería, Mauricio, preguntarte acerca de la identidad de género. Vos habíamos hablado, fuera de micrófono, así es, del reconocimiento jurídico de una nueva concepción de sujeto, ¿no? Que incluso me decías que se está pensando, el derecho de familia dejó de ser biológico y con el nuevo Código Civil pasó a ser la socioafectividad la que define qué es una familia. Exactamente, o sea que rompió totalmente el paradigma de lo biológico, por lo tanto hoy puede ser familia una persona de, digamos, que una pareja del mismo sexo, una pareja que, digamos, las famosas familias monoparentales. E incluso, si bien el código no lo permitió, pero ya sí lo ha permitido la jurisprudencia, hoy tenemos las famosas familias pluriparentales. O sea, dos papás o dos mamás, o dos papás y dos mamás para una misma hija. Hay ya varios pronunciamientos judiciales que se han dado en Tucumán, en Santiago del Estero, en donde tanto el papá biológico como su papá de crianza, podemos decir así, o la mamá biológica y su mamá de crianza, con una buena relación, han pedido ser progenitores, han pedido ser sus padres. Y la justicia se lo reconoció, a pesar de que se reconocería un solo vínculo, dice el Código Civil. Por lo tanto, ya hay declaración de inconstitucionalidad de ese artículo que habla de un único vínculo. Y en estos pedidos, digamos, ¿hay un seguimiento por parte del Estado acerca de bueno, ese niñe que se entrega a una familia? O... ¿Cómo es el procedimiento? El procedimiento en realidad ha sido cuando se ha planteado estos casos que yo comenté, se ha dado generalmente porque ha habido alguno de los papás, o alguno de estos, la famosa familia ampliada que se llama ahora, ha aparecido un pedido de ser, digamos, guardador o tutor de esa persona, ¿no? Y la justicia, que en este nuevo paradigma de sujeto de derecho, en que el niño hoy tiene derecho a ser oído, se le ha preguntado al niño si realmente quiere, y hay un caso paradigmático, se dio en la ciudad de Monteros, en Tucumán, en donde la niña dijo, yo quiero tener dos papás, porque ambos me criaron y porque ambos los quiero. Y la jueza dice, con un criterio muy humano, amplio, dijo, ¿por qué el derecho le tiene que prohibir a la niña tener dos? ¿Por qué le tiene que prohibir tener dos papás? Si puede tener los dos sin ningún tipo de problema. Entonces, ahí viene el paradigma de la socioafectividad. Digo, se rompió porque biológicamente, obviamente, claro, esa es hija de el papá biológico, pero el paradigma de la socioafectividad dice que esa niña también tiene un vínculo afectivo con ese papá que la crió. Y tampoco rompió el vínculo con su papá biológico. Claro. Por lo tanto, ambos son padres, y eso es lo, podemos decir, lo novedoso, lo importante que ha aparecido como interesante y como romper un paradigma que estaba muy metido, que era lo biológico como el único elemento de parentalidad, de parentesco. Sí, muy interesante y muy saludable también, ¿no? Así es. Porque si no, es como que una persona queda ahí. Exacto. Obligada a querer a alguien que a lo mejor le está haciendo mucho daño, y solamente porque tiene un vínculo de sangre. Exactamente, ¿no? Así es. Bien. La otra pregunta que te quería hacer, que quedó, digamos, entre las preguntas que planteamos a los oyentes, habíamos dicho, bueno, ¿qué es el feminismo para vos? ¿Qué diferencia hay entre sexo y género? ¿Por qué se considera el género una construcción cultural? Esto ya lo conversamos. Pero quedó pendiente el tema de la identidad de género. ¿Qué es la identidad de género? ¿Cuál es...? ¿Cómo ha actuado la legislación en los últimos años? Nos explicás un poquito esto y nos ponemos en comunicación con Analía Roberts, que también nos va a hablar de este tema. Perfecto. Perfecto, perfecto. Bueno, y la identidad de género aparece en la legislación argentina también innovando algo que fue una ley que en el continente, en Latinoamérica, fue pionera. De alguna uh-huh. manera marcó también una ruptura a nivel de ese planteo. Es una ley de 2012 y que legisló lo que sería la identidad de género, definiendo fundamentalmente y reconociendo las identidades, la identidad de género como esa vivencia personal, esa vivencia subjetiva de género que tiene una persona independientemente de su sexo biológico. Uh-huh. ¿Mm? Y esto, como decía, cuando habíamos iniciado, hace un reconocimiento y le pone al derecho muchas situaciones, porque diríamos, para concretizar, los registros civiles, en donde tenía la particularidad de que ha nacido un hijo, un niño, o se ponía niño-niña, o sea, claro. esta posición bien binaria, uh-huh. los registros civiles tuvieron que modificar sus actas, las actas de nacimiento. Han tenido que modificar nombres, o sea, pasar de mujer a de apellido, de nombre masculino a nombre femenino, o de femenino a masculino. Claro. O anotar, por ejemplo, la identidad trans, que hay algunos registros en el caso de Rosario que también, esa idea de identidad que no es ni femenina ni masculina, uh-huh. O la no binariedad, que uh-huh. también está planteando hoy en algunas actas de reconocimiento, de cambio de sexo en realidad, uh-huh. porque es un cambio de identidad. Uh-huh. Entonces, la ley de identidad de género ha permitido hoy que la persona que hace ese proceso pueda tener un reconocimiento jurídico, que es lo fundamental, porque Bien. Se lo reconoce como sujeto, y ahí está fundamentalmente la mirada del derecho. Lo, uh-huh. lo subjetivo es fundamental para que esa persona pueda tener la plenitud del goce de derechos, uh-huh. porque si no estamos haciendo una violación de derechos humanos. Bien. Y la identidad de género ha sido reconocida además por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y la Convención Interamericana de Derechos Humanos la reconoce hoy como un derecho humano comprendido dentro de los derechos humanos del sistema interamericano de derechos humanos. ¿A partir de alguna edad es que una persona puede empezar a hacer, el trámite de cambiarse el nombre? Sí, en principio se pensó por la ley, esta ley es anterior a la reforma del código, se pensó a partir de los 18 años cuando tuviera la mayoría de edad, pero siendo menor de edad lo pueden acompañar sus padres. Ajá. Y hoy se han metido en algunos aspectos que también la persona de... a partir de los 12 años pueda llegar a tener un tipo de hacer una presentación para tener este cambio de identidad. Bien. ¿Mm? Bien. No estoy en el mundo para adaptarme a él, sino para transformarlo. Hola, Analía, ¿estás por ahí? Hola, ¿cómo están? Hola, Mauricio. Hola, Analía. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Acá, un placer escucharles. Bueno, gracias por estar. Bueno, lo voy a dejar a Mauricio que te pregunte. La idea del convocarte fue que contaras un poco de tu militancia, digamos, con los grupos no binarios y ¿cómo te conectás con ellos? Yo, sé que sos licenciada en Ciencias de la Educación y que estás haciendo la maestría en género, ¿no? Sí. Estás en eso. Bueno, estamos en eso. Bien, adelante con eso. Entonces, contanos un poco de tu militancia y de tu mirada acerca de este tema. Bueno, básicamente lo personal es político, ¿no? Uh-huh. Como dicen siempre las construcciones históricas del feminismo. Y en realidad empecé a pensar qué era esto de hablar de otros sin lesotres, ¿no? Esto de que aprendimos siempre en esta sociedad heteronormada a que nos tenemos el privilegio de hablar de otros sin siquiera a veces saber qué le pasan a esos cuerpos, uh-huh. de qué se tratan esas narrativas. Entonces, bueno, escuchaba a Mauricio hablar de la ley de identidad de género, que eso vino a dar como una especie de bocanada de aire fresco uh-huh. a tanta oscuridad, a tanta invisibilización, uh-huh. a tanta negación y vulneración de derechos, porque históricamente quienes podían acceder a una identidad o a un DNI tenía que ser mediante, bueno, eso lo puede explicar mejor Mauricio, mediante un fallo a nivel individual. Uh-huh. Y cuando esos reclamos se hacen derechos para todas las personas, es un paso y un avance muy importante en nuestra sociedad. Uh-huh. Pero como dicen las chicas siempre del colectivo, la sociedad no cambia, cambian las personas que hacen a esta sociedad. Uh-huh. Porque, bueno, tenemos muchos encontronazos todavía y tenemos muchas discusiones por dar a grandes sectores de la sociedad que no comparten, que no respetan estas formas de vivir la sexualidad que cada persona tiene. Entonces, bueno, ahí es como yo me involucro, en principio con las chicas de Comunidad Travesti Trans de Rosario, acercándome como a manera de entrevistas, viendo cómo vivían sus historias, como para yo empezar a llevar adelante un trabajo que tenía que ver justamente con la narrativa de los cuerpos. Uh-huh. Y ahí es como que, bueno, nada, es como un viaje de ida, es como... Uh-huh. Como la ESI, te atraviesa, te interpela y después de ahí no podés volver para atrás. Es como que, bueno, la haces una causa justa tuya, como un derecho humano también que todas las personas tendrían que hacerse cargo, porque siempre, como dice la compañera Valeria Flores, no es solo un tema de lesbianas, travestis, varones trans, no binarios, sino que es un tema de toda la sociedad, y bueno, yo sentí que era parte de esa sociedad, siendo heterocis, en estar ahí acompañando la lucha de las compañeras y del colectivo, sobre todo en el cordón, que es una zona bastante más todavía vulnerada, porque encima viste eso. Exacto. Y con muchas resistencias, ¿no? Con muchas resistencias también. ¿No? Mucha resistencia, mucho estereotipo, uh-huh. mucha construcción hegemónica, uh-huh. porque, por ejemplo, tenemos una discusión. Nosotras con las chicas en Rosario utilizamos la palabra traba, como la pronuncia Loana Berkins, pero como una palabra política. Uh-huh. Y en cambio, por ahí en el cordón, la palabra traba es una ofensa. A las chicas no les gusta que les digan trabas porque... la mayoría se autoperciben mujeres trans. Uh-huh. Entonces, bueno, también es un acompañar a esas construcciones porque tampoco tiene que ser una obediencia de vida, nombrarse de una forma u otra. Por supuesto. Sino que es una construcción también. Entonces, uh-huh. es empezar a respetar dentro de ese colectivo la propia deconstrucción y construcción a su vez de esas identidades, que no es homogénea, que no es vertical, que se construye diferentes formas y en diferentes lugares y en diferentes aspectos sociales y económicos de la vida personal de cada una. Uh-huh. Claro, pensaba que también, habrá casos en los que hay personas que no, digamos, no encajan en la heteronomía, pero tampoco se animan a dar el paso, a salir del closet, ¿no? Como se dice. Entonces, bueno, ahí no hay militancia, no hay lucha por derechos, no hay mantenerse más al margen. Y pasan, en realidad están pasando varias cosas. Nosotros acá, por ejemplo, en lo que es Balborre y El Cordón, uh-huh. Se han acercado a la agrupación que tenemos con las chicas, adolescentes. Uh-huh. Las trabitas, le decimos nosotras, uh-huh. Que empiezan a transicionar esta construcción de la identidad y que, a diferente de las generaciones que estamos acostumbradas a conocer, tienen un apoyo de la familia. Entonces ahí hay otra eso forma es muy de importante, mirar, claro. Supongo, ¿no? Exacto, porque históricamente 13, 14 años las trabas han sido expulsadas uh-huh. de sus hogares. Sí, claro. Ellas plantean como la segunda discriminación, uh-huh. porque discriminaciones sufre todo el mundo, pero ellas sufren como una doble discriminación uh-huh. al interior de su propia familia. Y esto pesa terriblemente sobre tremendo, el cuerpo claro. de estas personas, que la mayoría de las veces la única salida es el trabajo sexual. Mm. Entonces, bueno, con una edad tremendamente vulnerable, de los 13, 14 años. Entonces, eso es algo que por ahí ahora estamos tratando de estar ahí como alerta siempre. Y hemos tenido así acercamientos de personas adolescentes que están en una transición y que felizmente están acompañadas por sus familias, y eso me parece que le va a dar como otra mirada, otra vuelta a esto, y que incluso están en la escuela, que es muy importante. Claro, también. Claro. Uh-huh. En la escuela, ¿vos en qué escuela estás, Analía? Yo en secundaria trabajo en la escuela 408 Roberto Fontana Rosa de lo que es Alberdi, atrás del Villa Hortensia, de Rosario, zona norte. Y después, bueno, siempre acá en Cordón y en Baigorri haciendo reemplazos, pero hoy tengo como mi carga horaria en el 16. Claro, y en la escuela has tenido, o en el instituto, digamos, experiencias, digamos, que te hayan mostrado que este enfoque te sirvió para acompañar a lo mejor a un estudiante o una estudiante en su... Sí, actualmente, por ahí hace un par de años atrás, no se veía justamente por esto que te decía, porque estas identidades no llegaban a las escuelas. Claro. Entonces no teníamos la posibilidad de ver, a ver, bueno, cómo acompañar a estas personas, a estas adolescentes que no podían transitar las instituciones públicas porque justamente habían sido expulsadas previamente de la primer institución fundacional, que es la familia, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, actualmente tenemos varones trans, tenemos una chica trans que está en segundo año de la escuela, y estamos ahí muy contentos de que la escuela pueda recibirles y abrazarles y acompañarles y hacer todo un trabajo con la comunidad, donde ya por ahí no es tan necesario hacer la aclaración, porque en una época vos tenías que decirle que por favor, cuando esto que decía Mauricio, como el cambio de DNI, de identidad de género, no está hecho legalmente, su nombre es el que está en el DNI, que no coincide con el que autopercibe esa persona, que generalmente es otro nombre. Entonces, bueno, lo que hacemos de las escuelas es garantizar ese derecho a la identidad dentro de la institución, en lo que es lo cotidiano y lo social de la comunidad. Después en los papeles nosotros no podemos hacer nada porque sabemos que la libreta, el SIGAE, el SAR, todo eso viene con el nombre que está registrado. Por eso es importante que se pueda hacer prontamente el cambio de identidad de género, porque eso lleva muchos trámites cuando pasan muchos años y las personas grandes lo tienen que hacer y han transitado por muchas instancias legales con su nombre, hay que cambiar todo ese registro. Y a veces es mucho más engorroso. En cambio, cuando por ahí lo hacen en la adolescencia o con 18 años, son un par de papeles los que hay que modificar y eso hace que sea mucho más ágil la entrega de el DNI, la entrega de su partida de nacimiento, etcétera, etcétera. Claro, claro, bien. Analía, tengo una preguntita. ¿Qué luchas faltan todavía concretar para que haya una plenitud de goce de derechos, a pesar de los avances que ha habido, ¿no? Identidad de género, estas leyes y toda esta construcción? ¿Qué más se necesita? Lo que nosotras siempre decimos es que en realidad estaría bueno dejar de pensar en cuestiones sectoralizadas como, por ejemplo, si bien entendemos que la ley de cupo de laboral trans nace desde una discriminación positiva, que es necesaria hacerla para poder visibilizar, como lo está haciendo ahora la EMPA que se abrió en Santa Fe Capital, que es como una especie de modelo de la Mocha Celis, que es el bachillerato popular que tiene Buenos Aires para identidades también travesti, trans, no binarias. Me parece que está bueno seguir yendo por esta discriminación positiva, pero bueno, nuestra lucha es pensar en que no tenga que haber más espacios sectorizados, digamos, que tenga que ver con, bueno, esto es para esta comunidad, esta placa es el nombre de tal, esto es para, sino que en realidad sea parte de, bueno, de todo el gozar de ciudadanos, ciudadanas, ciudadanes que tiene cualquier persona. Bien. Pero bueno, nos falta un montón todavía, porque la realidad es que la ley de cupo laboral trans la asume el Estado solamente por ahora. Y lo que se plantea es que tampoco sea un Estado paternalista que venga a resolver todos los problemas de la sociedad. Por eso también se hace injerencia en que los comercios y las industrias privadas también adopten y tomen y contraten a personas travesti trans como parte de la política de la institución, para que no sea siempre el Estado donde tenga que recaer todo el peso, porque inevitablemente es imposible que pueda sostener la demanda de toda la comunidad. Entonces, bueno, abrir un poco más el juego, animarse también, porque eso también anima mucho, porque también, de alguna forma, el Estado ha sido paternalista históricamente con estas comunidades. Bueno, si una no tiene las herramientas, los elementos suficientes como para empoderarse dentro de este sistema, a veces cuesta mucho salirse después de ahí, de ese lugar de la caridad, o ese lugar de quedar siempre esperando que otros resuelvan, ¿no? Claro. Entonces, por ahí, esto desde el ámbito privado, para mí jugaría mucho más a empoderar estas personalidades y a darle la posibilidad, la posibilidad de poder habitar y transitar cualquier puesto de trabajo, como cualquier persona. Exacto. Seguro. Exactamente. Bueno, Analía, te agradecemos muchísimo este contacto. La verdad es que, bueno, yo admiro lo que haces, porque sí, estás muy muy involucrada en esta causa que es muy justa. Y bueno, seguramente también, bueno, siempre andas por el instituto vos dando cursos y dando charlas. Sí, les extraño un montón porque hace rato que no voy a dar clase ahí, pero siempre claro. Es un lugar muy muy agradable de transitar el 22. Bueno, ojalá te tengamos nuevamente por allá. Dale. Bueno, ya te vamos a invitar. Lo mejor para este año. Para vos también. Y a ustedes que son unas personas increíbles que admiro muchísimo, que siempre están ahí también haciendo voz de las causas justas. Bueno. Y extrañamos mucho este año la jornada sí, de derechos humanos. 2020. Sí, sí, las extrañamos. Sí, totalmente. Vamos a ver este año qué podemos hacer con eso. Hay que rociar algo. No puede haber un año más. Exactamente. Bueno, te mando un abrazo grande. Gracias. Bueno, Daría, gracias. Chao, Mauricio. Chao, María. Chao, chao. La educación no cambia el mundo, cambia las personas que van a cambiarlo. Hipatia va con cualquiera, decían, queriendo ensuciar su libertad. No parece mujer, decían, queriendo elogiar su inteligencia. Pero numerosos profesores, magistrados, filósofos y políticos acudían desde lejos a la escuela de Alejandría para escuchar su palabra. Hipatia estudiaba los enigmas que habían desafiado a Euclides y a Arquímedes y hablaba contra la fe ciega, indigna del amor divino y del amor humano. Ella enseñaba a dudar y a preguntar, y aconsejaba: defiende tu derecho a pensar. Pensar equivocándote es mejor que no pensar. ¿Qué hacía esa mujer hereje dictando cátedra en una ciudad de machos cristianos? La llamaban bruja y hechicera, la amenazaban de muerte. Y un mediodía de marzo del año 415, el gentío se le echó encima y fue arrancada de su carruaje y desnudada y arrastrada por las calles y golpeada y acuchillada. Y en la plaza pública, la hoguera se llevó lo que quedaba de ella. Se investigará, dijo el prefecto de Alejandría. Bueno, tenemos un mensaje de un estudiante del instituto que dice: hola, muchas gracias por el excelente programa de hoy. Particularmente es un tema que intento aprender un poco más y programas como el de hoy me sirven mucho. Bueno, no, buenísimo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos por escucharnos. Bueno, estábamos escuchando recién todos los textos grabados por Claudia Di Marco, que son textos escritos por Eduardo Galeano en su libro Mujeres, y en este último se refería a Hipatia, ¿no? Hipatia de Alejandría, que era una científica que, bueno, fue muerta por, digamos, por haberse atrevido a investigar, a pensar, a construir conocimiento astronómico en ese momento siendo mujer. Hay una película para ver sobre Hipatia que se llama Ágora. Es muy linda película, vale la pena que la vean y si les interesa. Bueno, yo voy a leer una frase de Rita Segato, que me parece que está buena, Mauricio, para que conversemos para cerrar, porque ella plantea, ¿cuándo una ley es eficaz? Qué gran ¿Cuándo pregunta. Una ley es eficaz? Qué gran pregunta. Cuando transforma la sensibilidad ética, es decir, las ideas de lo que está bien y lo que está mal. Una ley que repite y repite, no matarás, es eficaz si consigue convencer a las personas de que no es bueno salir a la calle con un revólver y darle un tiro a alguien por una cuestión de una vendetta, que esa no es la mejor manera de resolver un conflicto. Una persona deja de matar cuando la sensibilidad ética se transforma, no porque está pensando que puede ir a la cárcel. La ley no tiene un impacto de causa-efecto sobre el comportamiento como se piensa de una forma simplista, ¿no? Exactamente. Me pareció que estaba muy bueno esto porque a veces, digamos, uno escucha todo el avance en la conquista de derechos y modificación de las leyes y los códigos y dice, wow, estamos fenómenos, ¿no? Y la realidad indica que hay una mujer muerta cada 24 horas, que, bueno, que los trans y las diversas identidades sexuales vienen dando unas batallas tremendas porque se encuentran en situaciones de discriminación total. Entonces, lo más difícil quizás no sea la sanción de una ley, sino cambiar la cabeza de la gente, ¿no? Exactamente. Una primera cuestión que la ley, toda ley, es una construcción social. Y como tal va a reflejar, como dijimos al principio, ¿no?, todos esos valores, esas cuestiones culturales que tiene la sociedad. Y por más que haya leyes, si la ley no cambia cabezas, como decimos, como yo les digo a mis alumnos a veces en la facultad, no sirve absolutamente de nada. La ley que no cambia cabezas no modifica realidades. Y la ley, para que haya un goce pleno y efectivo de derechos, debe transformar realidades, transformar, como hablábamos con Analia recién, ¿no?, la idea de la ley de identidad de género no hubiera tenido sentido si realmente no hubiera sido aplicada y no hubiera sido además formado parte de ese empoderamiento como sujeto para poder reclamar esos derechos y para poder exigir esos derechos, porque automáticamente si no quedan invisibilizados. Entonces eso es fundamental, poder entender que la norma sin una sin una transformación no sirve de nada. Yo, para cerrar el tema, quería comentar a partir del año 2019 se implementó la famosa ley Micaela, esta famosa ley de capacitación, producto también de una situación muy necesaria, concreta, ¿no?, una capacitación concreta, en donde la idea de esta ley es que a los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, que conforman el Estado, deban ser capacitados en identidad de género. ¿Esto por qué? Porque, como dijimos recién, los jueces no son astronautas que están fuera de la Tierra, sino que son personas que también de carne y hueso, que también tienen sus estereotipos. Y yo a veces le doy a mis alumnos unos fallos que donde el estereotipo de género es importante. Una vez hay un caso muy paradigmático que ocurrió hace unos 4 años en Mar del Plata, donde un juez absolvió y le rebajó la pena a un abusador porque la niña era, en este caso era una mujer ya adulta, de 18 años, pero como era paraguaya y el estereotipo del paraguayo es que ya es promiscuo desde que nace, así lo dice en su fallo. No te puedo creer. Sí, así lo dice en el fallo. Ya era una práctica naturalizada y por lo tanto no había habido violación. Había habido un consentimiento que luego se transformó en violación, por eso había que quitarle la pena. Esto generó un rechazo tan tremendo que ese profesor, muy reconocido de la Universidad de Mar del Plata, la Facultad de Derecho de Mar del Plata, fue expulsado y directamente se le quitó, se hizo un jury y se le quitó su cargo de juez. Con lo cual, digo, todo este trabajo, esta tarea que hacen los colectivos feministas, trans, no se resuelve en una capacitación. O sea, la capacitación es importante, sí, como un primer paso. Claro. Pero el segundo paso es cambiar cabezas. Claro, es lo que hablábamos hace un ratito, de que esto tiene como muchos flancos, ¿no? Exactamente. Y que hay que abordarlo por todos los lados posibles. Que no es solamente la ESI, ni es solamente la ley, ni nada solo. Es algo... Es algo colectivo y además... Interdisciplinario. Totalmente. Sí, así es. Y con profesionales formados con perspectiva de género, uh-huh, y con conocimiento y con muchas ganas de trabajar. De trabajar, en este sentido. Así es, exactamente. Bueno, para mí ha sido un placer compartir, uh-huh, este rato con usted, profe. Bueno, para mí también. Estar acá en la radio, me encantó. Uh-huh. Creo que voy a volver a ser locutora. y nada, muchísimas gracias, Sofía y Francisco, por acompañarnos, por estar detrás de la pantalla operando la compu y la música. Y bueno, me parece que es una experiencia que ha sido muy positiva. Todos los programas, los cuatro programas, van a ser subidos a la página de Por Yahoo, así que los que no pudieron escucharlo en vivo lo pueden escuchar en cualquier momento. Los y las y les ingresantes a todas las carreras del Instituto Superior del Profesorado número 22, bienvenides, y adelante con el estudio en otro año que pinta que va a ser virtual, por lo menos hasta mediados de año. Y bueno, ojalá podamos mantener este vínculo de alguna manera con la radio y seguir aprovechando este espacio para venir a dar charlas y a conversar. Así es. Bueno, uh-huh, quiero también agradecer a los chicos acá de Por Yahoo, conocidos todos, y bueno, agradecer que la radio sirva para como un medio de comunicación en un contexto tan complejo en donde a veces muchos alumnos no pueden llegar a tener acceso a internet o dificulta mucho a veces, uh-huh, el tema de la conectividad. La radio puede ser un mecanismo como para de mucho más a todos. Fácil acceso, fácil totalmente acceso. Exactamente. Totalmente. Total. Sí. Sí, muchas gracias nuevamente. Así que gracias a todos. La educación es un acto de amor, por lo tanto, un acto de valor. Yeah.